Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Igual, como saben, muy contentos de tener nuevos proyectos musicales. Y pues nos encontramos con la fortuna de, ya ven, estas cuestiones de las redes sociales, que de repente amigos postean amigos, el trabajo de amigos. Y pues uno como que siempre le echa un vistazo para ver qué de nuevo hay. Y bueno, pues nos encontramos aquí a un proyecto que si bien ya estuvimos platicando, que si bien, digamos, en cuestión musical no es tan nuevo, pero sí es nuevo en el sentido de que ya le están dando luz a todo este material. Entonces, pues me gustaría que te presentaras para que la gente sepa de quién estamos hablando hoy. Hola, mi nombre es Una Álvarez y vamos a presentarles nuestro proyecto. Por lo pronto llevamos alrededor de 6-7 rolitas y espero las disfruten y pues vamos a ver a dónde nos lleva esta entrevista. Pues ya la oyeron, tenemos otro proyecto más de chicas, aunque no queremos decirlo, pero bueno, ya saben que estamos sobre estas escenas de qué es lo que está haciendo la mujer en el ámbito musical. Y bueno, Zuna, ¿qué onda? Pues ¿con qué rola empezamos para que la gente empiece a escuchar tu proyecto? Bueno, pues la primera rola que grabamos con este proyecto se grabó en The Box Note y se llama Nostalgia, espero la disfruten. Es un funkcito y se grabó alrededor de entre enero y marzo del 2014. Pues ya saben, esto es Música Híbrida, estamos con Zuna Álvarez y recuerden, esto es Música Híbrida y les dejamos esto. Thank you. que en realidad no me querías conocer. Esa mirada no me dijo nada, solo has dejado que mis demonios hablaran por ti. Has marchitado todo lo bello que habías creado en mi interior. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Zuna Álvarez. ¿Y por qué el nombre? ¿Tiene algún significado, digamos, intrínseco? ¿Tiene algún simbolismo o qué rollo con este nombre? ¿Zuna? Sí. Pues más bien es como un diminutivo de mi nombre real, que es Susana. Y en verdad, pues no lo pensé mucho, simplemente me gustó cómo sonaba y pues así me llaman, Zuna, Zuna. ¿Dónde se origina tu proyecto, Zuna? Pues en sí es un proyecto que estamos empezando entre mi esposo y yo. Mi esposo es Madrid Priego, baterista, y pues con el apoyo de él hemos empezado a crear, o más bien a hacerlo físico, a que llegue a los oídos de todos ustedes. Y pues en verdad es por ganas, por hacerlo, nada más por dejar plasmado todo lo que se nos ha ido ocurriendo desde hace muchos años y que no nos habíamos atrevido por la variedad que existe, ¿no? Que de repente dices, ¿por qué grabarlo, no? Si en verdad hay un montón de músicos, hay un montón de cantantes muy buenos y de repente te frenas un poco por el miedo o por lo que pueda pasar, ¿no? Pero en verdad sí, es un sueño que uno trae desde hace años. Yo me acuerdo que me encantaba cantar desde los 8 años y hasta apenas ahora he decidido hacer las cosas profesionalmente. Y pues hemos invitado a algunos músicos que han cooperado y han dejado las canciones mejor de lo que nos esperábamos, ¿no? Hablas de miedo y hablas de la infancia. ¿Cuál era el mayor miedo que tuviste de niña? ¿El mayor miedo? A no realizar todo lo que se venía a mi mente. O tal vez desviarme hacia lo cotidiano o rutinario, ¿no? Que puede ser la vida. Pero pues en verdad hay que seguir adelante y tratar de alcanzar nuestros sueños, nuestras metas. Pues nadie te las va a cumplir, las tienes que iniciar tú y forjar tú y hacer que todo suceda, ¿no? Y creo que si tienes esa actitud positiva, creo que las cosas vienen y vienen mejor de lo que puedes imaginar, ¿no? ¿Cómo fue la infancia de Zuna Álvarez? A ver, cuéntanos, ¿y en dónde naces y qué rollo? A ver. Bueno, yo soy de un puerto que se llama Coatzacoalcos, Veracruz. Es nido de serpientes. Y pues nací en el año del 79 y pues nací, ya saben, con esa devaluación tan sonada de aquellos años, y pues en realidad fue una infancia difícil, con carencias, pero siempre con el apoyo de mi mamá sobre todo. Y pues ella siempre ha sido una de las personas que más me han impulsado para que yo siga adelante y haga las cosas que me gustan hacer, que es cantar en este caso, ¿no? De repente tenemos esta forma de ver a Veracruz, donde pareciera que el hombre es el que domina, el que siempre está. Y me sorprende que de repente digas que tu mamá te apoya y que tú estés también tomando tu propio camino en el sentido de tomar tus decisiones. ¿Qué tan difícil es salir de este ámbito, pues, machista también, ¿no? Hablemoslo claro. ¿Qué tan difícil fue para ti de repente empezar a, pues, a movilizarte, a hacer tus propios proyectos, a salir por ti misma? Pues sí, en efecto sí fui, sí nací en una cuna machista. Por esa razón no funcionó la relación entre mi madre y mi padre, pero ya se dieron cuenta 25 años después de que no funcionaban las cosas. Y pues sí fue algo duro, ¿no? Pero pues creo que más bien ha sido difícil porque por lo mismo que tienes marcado mucho el que tú no debes, tú no puedes, pues es difícil luchar contra ti mismo, ¿no? Contra lo que te enseñaron que debía hacer, que es atender a tu marido, limpiar la casa, tener todo perfecto. Y pues sí, de repente sí sí empecé a irme hacia ese lado, ¿no? Y a prepararme pues en otras cosas que me estaban alejando de la música, ¿no? Y sí me costó mucho trabajo retomarlo, pues porque te das cuenta, como te dije hace rato, que hay mucho talento, muchísimo talento por donde sea que voltees, y más ahorita una generación de jóvenes de entre 25 y 30 años que vienen fuerte, pues sí, todavía te azotan más los miedos, pero pues la verdad es hacerlo y decidirte y no voltear, sino enfocarte y hacer lo tuyo, ¿no? Y en base a eso, Suna, ¿sigue existiendo una nostalgia? ¿Y cuál sería esa nostalgia si es que existe? Pues sí, nostalgia podría llamarse por esa nostalgia que te crea no estar con los tuyos, por estar buscando el camino por otro lado, puesto que, por ejemplo, en Veracruz, en Coatzacoalcos en específico, la gente todavía no se abre tanto para escuchar nueva música. Por lo regular llegas a un lugar y te piden, ya sabes, la clásica del Tri, nunca te van a pedir que toques lo tuyo, ¿no? O la gente sí no está tan dispuesta a regalarte su tiempo tan fácil, ¿no? Puesto que yo creo que de repente sí se ven sumergidos en esa rutina de la que te hablaba, o sea, y sí ha sido difícil, y estas rolas, por ejemplo, ahora que las hemos ido subiendo, pues sí tuvieron buena respuesta, pero a la vez, pues esperas que la gente que tú quieres, que te rodearon en tu infancia o en tu adolescencia, te digan algo, ¿no? Y a veces no escuchas nada de ellos, sino de gente extraña, ¿no? Como en este caso ustedes, ¿no? De música híbrida, que piden la entrevista y dices, oye, qué chido que alguien note que estamos trabajando y que les gusta, ¿no? Que les guste. Eso es importante, y para mí contener a alguien que sinceramente le agrade mi música o nuestra música ya es una ganancia enorme, ¿no? Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál rola te gustaría pues lanzar en este momento? Pues, ¿qué te parece si escuchamos La Villarrica? Es una rola que compusimos para La Villarrica de Veracruz, y esa se grabó alrededor de marzo, junio del 2014. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Suna Álvarez y regresamos en un momento. Lleno de vida. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Asuna Álvarez. ¿Y qué onda, Asuna? A ver, cuéntanos, ¿cómo es este proceso de estar grabando y sobre todo de retomar la música? Porque ya me comentaste que finalmente no estabas como completamente en el proceso de hacer, de crear y de presentar tu propio material. ¿Cómo fue esa historia? A ver, cuéntanos, ¿cómo es que te decides realmente, ya quitándote todos estos miedos, cómo fue que te decidiste precisamente a mostrar lo que estás haciendo? Pues, porque yo sentía esa tristeza de no estar haciendo lo que me llena, me desvié un poco hacia algo totalmente distinto a lo que es la música, estaba totalmente desconectada, pero después de todo eso, pues le comenté a algunos amigos, entre ellos Mauricio Beltrán, que es pianista, y a Jazmín Luna, que es saxofonista de las Calacas Jazz Band, y ellos me dijeron que sí, que estaban dispuestos a ayudarme para irlo haciendo posible, ¿no? Entonces, pues así nada más les llevé la primera rola que la había yo grabado con un iPhone, así nada más. Y la toqué yo y mi esposo. Se las llevé, les gustó, le hicieron un arreglo y se grabó más o menos al mes de que se las mostré. Y pues prácticamente cada uno de ellos hizo un arreglo para su instrumento, ¿no? O sea, ya estaba la armonía. Por ejemplo, Mauricio Beltrán fue una de las personas que más apoyo nos ha dado, puesto que le ha hecho arreglos en cuanto a la armonía, hacerla un poquito más yacera o más interesante de lo que se te podría... Bueno, al menos yo, ¿no? O sea, yo estudié la carrera de composición y arreglo, pero solo estuve 2 años. Y a mí lo que más me gusta es cantar y siempre me había importado poco involucrarme en la composición, ¿no? Pero por impulso de ellos mismos y por la desesperación de mostrarles una rola, me metí a tocar el piano un poco y ya posteriormente empecé a tomar clases con Mau y ya pude ir pues aterrizando las ideas, ¿no? Y pues con ayuda de ellos hemos hecho arreglos muy padres. ¿Y cuáles son los motivos que te llevan a hacer canciones, Una? Pues en realidad salen de repente empieza a venir a mí, no sé, alguna letra que de alguna situación que está pasando en el momento. Por ejemplo, Nostalgia es una rola que pues trata sobre todo de ese sentimiento que te deja una persona cuando se acerca a ti, te quiere conocer y todo el rollo, y después te das cuenta que en verdad no era tanto conocer a la persona, sino pasar a algo más físico y adiós, ¿no? Entonces te dejan con ese mal sabor de boca, pero al mismo tiempo no tienes respuestas, ¿no? Sino nada más se fue y no te dijo nada, y tú creías que ya era el príncipe azul y realmente... pues no, no. ¿Suna sigue creyendo en el amor? Sí. Pues creo que es la base de todo. Creo que si no existiera el amor o si no sintieras amor, pues estarías muerto, ¿no? Y ahora precisamente hablas de las relaciones, estas complicaciones de hombres, mujeres o hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué es lo más difícil o desde tu perspectiva? Porque de repente ya los grandes amoríos, estos amores románticos, ya no se dan, o es que nunca se dieron, o qué pasa desde tu perspectiva, ¿por qué las relaciones han cambiado y han variado? Pues yo creo que la mayoría de las personas cada vez estamos más enfocadas en ser un poco más egoístas y alcanzar metas propias, que nos olvidamos de compartir, ¿no? Y pues creo que eso es lo que ha pasado, que no nos detenemos a vivir la vida como es, ¿no? Sino más bien estamos preocupados u ocupados en cosas que no nos van a llevar a ningún lado, ¿no? Como pleitos o malos entendidos. Yo creo que el amor lo es todo y creo que deberíamos todos de enfocarnos un poquito más a hacer cosas con amor para dar amor. ¿Y solamente el amor se refleja en la relación de pareja, Asuna? Creo que no, creo que el amor lo puedes enfocar a lo que tú quieras. Por ejemplo, hay otra rola que apenas vamos a grabar, se llama Turquesa, y es una rola que nos encanta. Y esa rola pues habla más bien de un lugar, Entonces creo que esa rola, cuando la escuchen, cuando tengamos la oportunidad de mostrárselas también a ustedes, se darán cuenta que pueden sentir amor por estar en un lugar que te llene de vida. No sé, siento que el amor lo puedes encontrar en cualquier lugar. ¿Y cómo ves todo lo que está sucediendo ahorita a nuestro alrededor? Que pues de alguna forma ha sido una crueldad tremenda, vemos una crueldad, un salvajismo en todos los actos, sobre todo de esta gente que va desapareciendo y todo eso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo podemos solucionar toda esta violencia y estos actos, pues de alguna forma, terribles y horrorosos que están sucediendo a nuestro alrededor, Suna? Pues como solución, no sabría decirte, pero creo que la unión, que todos hiciéramos conciencia y en verdad nos ocupáramos de hacer algo. Pero como te digo, la mayoría de la gente, al menos que conozco y que me rodea, aunque nos quejemos o aunque no estemos de acuerdo con, tampoco hacemos nada. Entonces, pues creo que en el momento en que haya un líder que nos dirija y nos diga qué, por dónde movernos y qué hacer, creo que estaría chido que todos pusiéramos un granito de arena para que funcione, porque creo que más bien hemos sido indiferentes a lo que está pasando. La mayoría comenta, pero no hacemos nada. Y mira, me llama la atención porque también hay mucho joven que ya no cree en los líderes, Una. ¿Por qué creen en los líderes? O desde tu punto de vista, ¿por qué tratar de seguir a alguien que nos diga por dónde? Porque creo que sí necesitamos de alguien que tenga ese poder de convocar a la gente. O sea, no creo, si lo haces en tu comunidad, yo conozco amigos que están en movimientos de izquierda y que de repente juntan gente impresionantemente y se hacen marchas y todo lo que tú quieras, pero no hay apoyo, es un número muy reducido. Entonces yo creo que sí, la gente necesita de alguna manera que alguien nos dirija para que puedan moverse, podamos actuar. Y hay quienes te opinan también que el arte es un movilizador de conciencias. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? ¿Nos sirve el arte o no nos sirve para estas circunstancias, Suna? Sí, yo creo que sí. De repente es triste porque vamos, por ejemplo, vamos a ver una obra que está expuesta sobre pintura, por ejemplo, sobre fotografía, en el caso de Claudia, ¿no? Y hay mucha gente que la convocas para que vaya y conozca y no se involucra. Es de repente triste, pero sí creo que el arte nos pueda hacer cambiar nuestra manera de pensar, pero lo que nos falta es interés. Suna, pues, ¿qué te parece, ya que estamos más interesados nosotros, que vayamos con otra rola? ¿Con qué otra rola nos quieres mandar? Ahora vamos a escuchar un reguecito, arreglo de Mauricio Beltrán y Suna Álvarez. También tiene arreglos de saxofón de Jazmín Luna. Esto se llama Tan Diferentes y vamos a bailar un poquito. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Suna Álvarez y regresamos en un momento. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Suna Álvarez, que pues bueno, es la primera vez que la conocemos, pero es muy sonriente, si ustedes vienen aquí, si ustedes la ven aquí, la verdad es que es muy sonriente y como que trae siempre la pila puesta. Sí. ¿Por qué somos tan diferentes, Suna? ¿No podríamos tener una sociedad igual? Sería aburrido, ¿no? Si todos fuéramos iguales, sería un poco aburrido. Y pues esta rola, por ejemplo, Tan Diferentes, es una rolita que le compuse a mi esposo en un momento de crisis. Ya sabes, ¿no? Llevamos muchos años juntos y de repente es difícil mantener una relación estable, ¿no? Hay cambios, altibajos, un sinnúmero de acontecimientos que pueden deteriorar o fortalecer una relación, ¿no? Y pues en nuestro caso creo que vamos por buen camino. Y pues sí, refleja pues las diferencias que existen entre dos personas, ¿no? Que tienen que de alguna manera ir juntas, tal vez haciéndose compañía en el camino uno del otro, pero en realidad pues individuales que tienen sueños y que a veces no quieren ir tan de la mano, sino de repente se empiezan a separar. Y cuando esa separación sucede, pues tenemos que buscar la manera de volver a juntarnos, ¿no? Para no perder esa magia de una relación, ¿no? De alguna forma también, precisamente hablando de estas relaciones, la interdependencia, si es difícil eso, sí. O como decía Rocío Dúrcal, a veces es más la costumbre que el amor. ¿Qué onda? ¿Qué piensas? Lo digo de forma de humor simplemente, pero ¿qué tanto pesa a veces también la interdependencia de tener una pareja? Pues sí, yo creo que sí es difícil. De repente uno sueña con esa persona que te ayude a realizar tus sueños, ¿no? Pero nos olvidamos que esa persona también tiene sueños, ¿no? Y metas que cumplir. Sí ha sido difícil, pero creo que vale la pena, porque puedes escoger a otra persona y fácilmente enamorarte de alguien más, pero va a llegar el momento en que la situación, después de 14 años de una relación, pues va a ser lo mismo, ¿no? Entonces más bien escoges, se juntan y pues tratas de llevar una relación armoniosa y lo mejor posible para ambas partes, ¿no? Tratando de ser lo más justo posible, o si alguien tiene una inquietud, pues apoyar esa inquietud. Creo que la pareja que escoges es para que le regales todo lo que, o tal vez te abras con esa persona, ¿no? Le regales todas esas emociones que vienen de repente, aunque a veces no sean tan buenas, ¿no? Pero es tu confidente, es tu pareja, en todos los sentidos, es tu complemento, pero a la vez también debemos, pues, darle ese espacio para que se realice uno y el otro, ¿no? Entonces es difícil, no es tan fácil, pero es divertido. De repente hay momentos no tan chidos, pero de repente hay momentos que te sorprenden y vuelven a hacer la magia en esa relación. Entonces yo creo que más bien es echarle las ganas y tratar de que los dos sean felices, ¿no? Y bueno, ya cambiando un poquito de tema, porque ya como que ya me estoy, ya parezco Pati Chapoy aquí, preguntando cosas que no debo de preguntar, pero definitivamente, ¿cómo hiciste tu casting? ¿Cómo hiciste tus criterios de para escoger a tus músicos que están grabando tu disco? Que finalmente todavía faltan algunas cositas, pero ¿cómo es que empezaste a elegir y quiénes son los que están adentrándose en este disco que va a salir pronto? Pues en realidad no fue como una selección o un casting, en realidad fue una fortuna contar con personas como Mauricio Beltrán, Médric Priego, sobre todo mi esposo, que me apoya y pues es la base como baterista, y Mau es el pianista, y él y Jazmín, los dos me han apoyado en cuanto a los arreglos de las rolas. Más bien me siento afortunada por contar con personas como ellos, ¿no? Que pues no tienen ninguna obligación para hacer que tu proyecto funcione, ¿no? O que se realice. Y en el caso de Aarón Cruz, te decía hace rato que fue más en un mail. Le mandé el mail, le comenté más o menos el proyecto, que lo estábamos haciendo independiente, de la manera más cómoda para nosotros por la cuestión económica, y pues él se sumó, pues haciéndonos como un tipo paro, ¿no? Como de buena onda, de va, y pues ha grabado pues las rolas que llevamos, y pues en sí, haciendo como una síntesis, pues en verdad me siento muy afortunada de contar con gente como Mauricio Beltrán, Jazmín Luna, Médric Priego, Aarón Cruz, Todd Closer, va a grabar una rola con nosotros ahora en noviembre Alejandro Taola, y pues a ver qué tal va sucediendo todo. Hay muchas sorpresas todavía. Wow, ¿no? Pues sí te estás rodeando de musicazos. ¿De qué vive un músico, Zuna? ¿De qué sobrevives? ¿Cómo? ¿De qué sobrevivo? ¿Es fácil sobrevivir de la música, Zuna? Pues yo creo que sí podría ser fácil, pero en verdad tendrías que tener los pantalones bien puestos, porque creo que si hay trabajo, si eres un buen músico, creo que te van a llamar para donde sea y vas a estar en, pues, ganándote tu lana, ¿no? De esa manera. Pero yo no fui de esas gentes con tanto coraje. Yo decidí tener una estabilidad económica de otra manera, y pues por esa razón hasta ahora es que he querido, o he tenido la oportunidad más bien de hacer posible esto, que es la música, ¿no? Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Qué rola nos vas a mandar, Zuna? Bueno, esta es la rola más nueva que hemos grabado. Es un arreglo de Todd Closer. Los músicos que grabaron en esta canción fueron Médric Priego en la batería, Aarón Cruz en el bajo, yo en la voz y pues Todd Closer en las guitarras. Espero que la disfruten, es un rockcito esquizofrénico. Pero recuerden, estamos en Música Híbrida con Zuna Álvarez y regresamos en un momento. We'll be right back. las uñas. Dame una razón, porque es que solo yo les visualizo. He llegado a tal punto, encerrada en una habitación, con paredes acolchadas, recibiendo choques. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Zuna Álvarez. Lamentablemente es el último bloque porque pues la, como que la atrapamos precisamente en su otro trabajo. Entonces debe de estar pues ya lista para ingresar de nuevo. Así que va a ser, parece que esta ocasión va a ser una sesión un poquito más corta que las anteriores. Pero no deja de ser interesante y divertida también esta entrevista. Zuna, ¿qué onda? ¿Cómo van las presentaciones? ¿En dónde estás haciendo o ya te estás presentando prácticamente en algunos foros? ¿Cómo va eso? Pues ahorita nos han abierto las puertas del Foro Urbana. Tuvimos una presentación hace una semana para la presentación de una revista y nos hicieron otra invitación para posiblemente presentar ahí el disco. Todavía no lo tengo claro, pero en verdad ahorita en este momento nos estamos enfocando más en grabar las canciones, que queden lo mejor posible. No hemos buscado en dónde presentarnos, pero si hubiera alguna invitación, pues lo organizamos y lo sacamos adelante. O sea, en verdad ahorita queremos ir paso a paso, no tropezarnos, ¿no?, por las ganas de hacer las cosas, sino más bien tratar de que salga lo mejor posible este material y que quedemos contentos nosotros y pues la audiencia, ¿no?, también. ¿Quiénes son los que van a participar o quiénes son los músicos que participan en vivo? Pues en esta ocasión que tocamos tuvimos también la fortuna de tener a Mauricio Beltrán en el piano, a Jazmín Luna en el saxofón. En el bajo nos acompañó el Oso Mandujano y en la batería Médric Priego. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue en el foro, Ivana? Porque, bueno, presentando esta revista. Por cierto, también le quiero mandar un saludo a Claudia, que es una amigaza que conocimos precisamente, me parece que ahí en el foro Ivana. Entonces, pues ahí le mandamos un abrazote y un saludo, porque ella ha sido precisamente quien le está manejando tanto la imagen en fotografía como de video. Entonces, le enviamos un gran saludo. ¿Y qué onda? ¿Cómo va todo este trabajo? Pues con Claudia ha sido muy interesante. Me ha sorprendido la manera en que Claudia ha crecido como artista. Realmente yo la conozco desde que empezó sus pininos en la fotografía, se metió a la escuela y pues realmente me doy cuenta que ha evolucionado. Y gracias también a, pues a su, ¿cómo se podrá decir? A su buena vibra, buena onda, su cooperación, a su amistad, pues nos ha regalado los videos de estas canciones que hemos presentado, como ha sido Nostalgia, La Villarrica y Tan Diferentes, Esquizofrénico. En Tan Diferentes, por ejemplo, está trabajando ahorita, tenemos una sorpresita, ella está ahorita incursionando en el video y prácticamente nos decía, estoy aprendiendo con ustedes. Y creo que lo que ha hecho pues ha sido bueno, tanto que la gente nos comenta y nos dice que ¿quién te hizo el video? Claudia Gómez. Y pues la gente se ha interesado también en el trabajo de Claudia. Realmente este proyecto yo lo veo no tanto como un proyecto mío, de Suna Álvarez, sino más bien como un colectivo, puesto que la gente que ha participado de alguna manera también, creo yo, se beneficia, puesto que tienen pues la participación con músicos de otra talla o músicos que tal vez puedan abrirnos las puertas en otros lugares, ¿no? Y creo también que por ejemplo en el caso de Claudia, pues también le abre las puertas para invitaciones a cualquier tipo de evento artístico, ¿no? ¿Cómo podrías definir tu proyecto, Ozuna? Pues en verdad es un proyecto que es muy variado, no lo podría encasillar en un género puesto que las canciones entre sí son diferentes. De hecho, habíamos decidido que llevara ese nombre como la rola, Tan Diferentes, como una analogía, ¿no? Como un tipo de, bueno, son diferentes las rolas y esa, o sea, no sé, o sea, no podría yo encasillarme en un género, pero sí creo que todo lo que estamos plasmando lo estamos haciendo con toda esa emoción y cariño hacia algo que en verdad te llena, ¿no? ¿Cómo te ves en un futuro, Ozuna? Cantando. Cantando y tocando así mis canciones. Le decía a Mau, creo que me veo de viejita tocando, aunque sea la misma canción en el piano y cantándola. O sea, creo que cantar es lo que más me llena y pues la decisión que he tomado desde que inició este año ha sido ya no abandonarlo, no alejarme tanto de eso que me apasiona, ¿no? Y pues a ver qué sucede. ¿Suna ya no tiene miedo entonces? Sí, todavía, pero trato de no enfocarme en él, sino más bien en que hacer que ese miedo me mueva, en hacer que ese miedo sea el que me impulse para dar lo mejor, cada nota, ¿no? Cada nota hacerla que llegue, traspase corazones. ¿Qué ha sido lo más difícil para este proyecto de Suna Álvarez? Lo más difícil, pues no difícil, pero sí de repente hay complicaciones en ajustar fechas para que grabe la gente, para ajustar que coincidan tanto en el estudio como con las fechas que tiene cada uno con sus diferentes proyectos. Pero en sí, pues creo que lo más difícil es luchar contra ti mismo. Oye, ¿y cómo te ubica la gente? ¿En dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede escuchar tu material? ¿Qué onda con eso? Bueno, tenemos algunas canciones en el SoundCloud. Ahí pueden encontrarme como Suna-Álvarez. O en YouTube pueden ver 3 o 4 videitos. Y ahí me pueden encontrar como Suna Álvarez, así de corrido. ¿Twitter, Face? Facebook, Suna Álvarez. Oye, pues muchísimas gracias, Suna. La verdad es que ha sido un placer estar contigo platicando, así con tu gran sonrisa, nos contagias bastante. Y pues bueno, pues esto ha sido Música Híbrida. Recuerden que Pues estamos allí también en redes, en Facebook, búsquennos, ahí en Twitter también, Twitter música guión bajo híbrida, ahí también nos pueden encontrar. Dejen sus comentarios, qué les pareció esto, y pues recuerden que tenemos ya un sinfín, estamos por cumplir 100 programas, y qué bueno que Suna está siendo parte de ya de este festejo. Entonces, muchas gracias, Suna. ¿Y con qué rola nos vas a despedir? Bueno, esta rola es una participación que hicimos Gerardo Ruiz Luna, guitarrista, haciendo todo el arreglo de la canción. Es una rola que hicimos para un homenaje a Chavela Vargas y esto se llama Un Mundo Raro y es algo, un arreglito nuevo, a ver qué les parece. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvimos con Suna Álvarez, quien condujo el programa, Orlando Canseco, y nos vemos hasta la próxima. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sufrir, amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, no entiendes de amor, amado. Es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.